del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches y bienvenidos de nuevo al Imperio del Metal. Bueno, eso que habéis oído era el anciano, no quiero decir nada más. Estamos en el programa 137, después de dos semanitas de parón. Pues regresamos a las ondas aquí en Radio Utopía, en nuestra casa, en la 107.3, para terminar el año pues como Dios manda. ¿Qué te parece, Yayo? Como tiene que ser, maravilloso. El imperio eso que se te ha escapado, ¿qué era, Yayo? Un revueldo como Dios, como Dios. Empezamos bien. El cocido que me he comido un cocido, tengo gases, no, si me estoy dando... rajando, me estoy revueldando como un campeón. Si me espera una tardecita ya... Hombre, ya. Te vas a enterar. Llevamos aquí 20 minutos y ya me vuelo la tostada, o el cocido, mejor dicho. Qué rico el cocidito. Bueno, vamos a comenzar este programa 137 y lo vamos a hacer con lo que va a estar sonando... a lo largo del programa de continuidad, que es ni más ni menos que Ronnie James Dio, ese Dream Evil, cuarto trabajo del Pequeño Elfo, que salió en julio del año 1987. El pequeño elfo. Creo que Edurne es un elfo. Edurne va por ti. Sí lo es. Estarás hasta los ovarios de aguantar al Yayo. Es lo que hay. Pues, como ya he dicho, este disco que nos va a estar acompañando salió en el 87 a través de Warner Bros. Records. Aparte de Dio a la voz, en este trabajo disfrutábamos con Craig Goldie a la guitarra, Vinny Appice a la batería, Claude Snell a los teclados y el también desaparecido Jimmy Vane al bajo, que nos dejó en el 2016, también por cáncer, 6 años después de que nos dejara el grandísimo Dio. Vamos con el tema que abría y abre ese trabajazo, sonando Dio, empezando este Imperio del Metal 137 con este... Night People. Night People. Come alive when the earth kills the sun. Pues como decía, a golpe de Dios, vamos a estar en este programa a día de hoy, miércoles, día... ¿qué día estamos? ¿A 15? 15 de diciembre. Yayo, bueno, pues esto gran es lo hombre, que hay. Gran hombre, el amigo Ronnie James. Hombre, sabes tío. Que siempre mola escucharte. Qué grande, qué grande. No, no, no nos cansaremos de escuchar a este hombre, la voz. Dicen que es la voz del metal. Bueno, sí. Dicen. Hay voces, hay muchas voces. Para, o sea, algunos, es... para una gran inmensa mayoría, pero bueno, sí. Es cierto que después cada uno tiene sus gustos. Ahí estoy pero totalmente vamos, es un tío irrepetible. Emblemático. Absolutamente irrepetible. Bueno, vamos con un poquito de thrash metal desde Chile, de la mano de Al Hueso. Bueno, Al Hueso, que es con W, Al Beso, bueno, Al Hueso. Grupo comprometido y luchador, que dice verdades como puños denunciando la caótica situación política y las injusticias sociales de su país, extrapolables al resto del planeta, indudablemente. Y bueno, pues Al Hueso se formó en 2018, han editado un trabajo llamado Frente Marginal, en agosto de 2020, con el sello Three Metal Force Distro, o sea, sello pues de allí y punto. Se trata de una edición limitada de 100 casetes, punto. Encima hay cassette, o sea... Sí, sí, o sea, es un, pues, una es que cosa absolutamente under. Sí, pero es que ya fíjate, hasta... sí, es lo que hay, salen mogollón de bandas, como luego vamos a poder ver a lo largo del programa, porque he traído unas cuantas bandas que todos sus trabajos los han sacado de forma digital, no tienen de momento un formato físico, y es que, no sé, pues esto es lo que hay. De hecho, esta gente pues lo tiene editado en cassette, limitado a 100 copias, y luego ha sido editado también digitalmente... Pero bueno, pues que de dónde podemos acceder todo lo demás. La banda la forman Carlos Navarrete a la voz y guitarra, Antonín Andrés al bajo, Bernardo Antelo a la batería y bueno, pues ese, hay un tema que se incluye en este, pues en algunos este le tema. Algunos le llamarán a Antonín y otros le llaman a Andrés, ¿no? O sea, dependiendo ya de la afinidad que tengas con él. ¿Qué pasa, Antonín? ¿Qué pasa, Andrés? Claro, o sea, es que Antonín Andrés, tío. Me has dejado pillado. Tiene dos nombres, Antonín Andrés, tío. No, Antonín. Así es, Antonín Andrés. Coño, al bajo, algunos sí, le llaman Antonín, unos los familiares. Y después Andrés, los que no son tan conocidos. Ey, tú, Andrés, tal. Los colegas serán. Los del trabajo. Le dirán a. A. Bueno, pues un tema que está incluido en este reivindicativo trabajo llamado Frente Marginal se llama Dueños del Capital. Capital. Reprimen a los que no se quieren condicionar. puncorros, como bien dice Yayo. Tras puncorro. Es de estas cosas que me molan, este tipo de grupos así reivindicativos, pues para dar patadas en los conciertos y todo. Que sí, que sea, más un poco, eso, después de banda cañera, de una semana estresada en el trabajo. Ahí está. La verdad que está. Sí, gente de esta es la que hace falta. Tengo ganas yo de caña, de mucha caña. Bueno, Yayo, ahora vamos a ir con una gente que nos tenía un poco olvidados a todos, que era la gente de Monastir, los asturianos, que vuelven a la carga con nuevo trabajo para enero, para comenzar este 2022. Este se llamará Eterno Linaje y será pues el segundo larga duración de la banda desde que se formaran en el año 2008. El trabajo saldrá a través de Maldito Records y contendrá 9 cortes. La portada, que también ha sido desvelada ya, pues se puede ver a través de sus canales y ha corrido a cargo del ilustrador de origen hindú, Lut Slaughter. No sé en qué otros proyectos ha estado este hombre metido. Y bueno, los asturianos también nos han dejado un adelanto en forma de lyric video, del que será el segundo corte, que lleva por título Cómplice de Traición y que suena así de bien. Vamos a escucharlo. Ahí, ¿no?, estamos. Pues ahí estaban esos Monastir desde Asturias. Desde aquí mandamos un saludito a Axel y a la gente de Monastir, a los que a ver si podemos tener el año que viene por aquí, entrando aunque sea por teléfono, para que nos comenten pues cómo va a ir ese trabajo o cómo se ha gestado ese trabajo que está pues a puntito de ver la luz. Lo último que sacaron fue ese Templo del Terror del año 2017, que fue un EP, y anteriormente tenían Mil Noches Bajo el Sol del 2012, que era el único larga duración de la banda. Así que seguimos, Yayo. Bueno, después pues vamos, este power metal. Vamos con el bueno de Troy Knorr y sus Dem, que vuelven a la actualidad, que estrenando un tema que realmente fue grabado durante las sesiones en las que registraron su último trabajo, Return to Hammersmoor, y que al final pues no entró en este. Y bueno, pues ahora lo han rescatado, se llama Encore. Continúa con la historia conceptual desarrollada a lo largo de los tres trabajos editados hasta ahora por Dem. Y bueno, pues según se nos desliza Troy, continuará con un próximo capítulo lleno de muerte, miedo, destrucción y neón. No sé qué coño quiere decir eso. Qué ganas tengo de que vengan los cabrones aquí a tocar, macho. Bueno, la verdad es que... Solo podemos ver una puta vez aquí y la verdad es que... Y ahora mismo está más que complicado. Ya. Más que complicado. Y encima, como son poquitos los que entran dentro de un escenario. Pero sabemos que se meten en un escenario chiquitín, o sea que no tienen problema. Y montan un show de puta madre. Ya, o sea, pero por tremendo. Eso te lo digo, porque tal y como está el panorama, pues a ver si la cosa. Bueno, ahora mismo es impensable. Sí, efectivamente. Es impensable totalmente. Pero bueno, pues ahora nos dejan este tema, que como digo, se quedó descolgado del anterior trabajo, que continúa con esa historia del Kiki Foster y todas estas pollas que se cuenta el jodido tarao del Troy. Y bueno, pues vamos a ver cómo suena ese encore. Qué profesional, Pender. Ahí ya metiendo la continuidad, cortando ahí, pic. Has metido en el grado, tío. Es que no, casi se me mete el otro tema. Después de cinco años, joder, después de cinco años ya la ha cogido, el tranquillo, esto, hijo de puta. Poco a poco, tío, ¿sabes? Todavía me queda un poco, me quedan como unos 37 años más. Ya te digo. O sea, que iré, vendré aquí con el andador. Poner temas. No, es que me ha sorprendido. Además te he visto ahí muy, muy rápido, con las teclitas pim. Digo, hostia. O sea, niquelado, es un estrés, ¿Cuándo vas a aprender a hacer esto? Me la suda. Bueno, Yayo, que sí, en una de estas, sí, te lo prometí hace dos meses, pero estamos trabajando en ello. Nomás. Bueno, Preacher, esta iba para ti. No te quejes. Esos maravillosos DEM que tanto nos molan. Dedicada al Preacher, totalmente. Además, DEM en estado puro. Y ese trabajo, ese tema, verá la luz en el próximo trabajo, de forma de extra. No lo sé, la verdad que es un temazo, o sea, de la puta hostia. Imagino que, bueno, pues habrá que preguntárselo a Troy. Priche, pregúntaselo tú, que claro, tienes contacto con él. Que tiene línea directa allí con Norteamérica. Sí, tiene línea directa con él. A ver, la verdad que es un temazo de la hostia y merece la pena que eso esté registrado luego en el siguiente disco, que va a continuar con la historia del Kiki Fracking con Generation y... Escucha, ¡Ay! ¡Uy, que me mata! ¿Cómo serán las charlas que tendrá el Preacher con Troy a través de Facebook cuando tienen que mandarse algún mensaje? Me imagino que se meterán en el traductor de Google, porque con el inglés no creo que sea... Si este pedazo de desgraciado, ¿sabes? Es casi bueno, porque hombre, nosotros casi... A ver, el Preacher habla inglés vallecano. Ah, vale. Y el Troy habla castellano de Nashville. De Nashville. Entonces, bueno, pues imagino que se manejan más o menos ahí. Ya, espero que no habrá ningún problema. Ahora vamos a ir ya yo con una banda que creo que sí te va a gustar. Esta se llama Lutaro. No me jodas, tío, si los traigo yo aquí. No, pues también. No, pues me has jodido, pues, hijo de la gran puta. Pues me ha adelantado. Buen Dios. Me ha adelantado a la, vale. A la coyuntura. No, hombre, fíjate. Mira. Lutaro. Claro, aquí los tengo. Sí, además los estoy viendo que están en tu lista. Sí, están en mi lista ahí. Los traigo yo también hoy, macho. Mira, con el. Lo tacho. Qué hijo de puta. Bueno, pues banda de trap metal canadiense, Yayo, que lanzó por fin su primer LP después de tres EPs bajo el nombre de Iraed, este trabajo. Trabajo con 10 cortes de pura caña, donde brilla con luz propia la voz de su vocalista, Krista Shipperbatton. No sé de dónde ha salido esta tipa. Este trabajo salió a mediados de octubre, lo sacaron de forma independiente y de momento pues solo en formato digital. Aquí ya hablamos de lo que te estaba diciendo hace un rato, de que sacan los discos de formato digital. Sí. Si después llega alguna compañía y les compra la historia, pues entonces lo sacarán en formato físico. Y si no, pues lo sacarán ellos al final. El formato físico dejándose la lana, claro, evidentemente. Efectivamente. Esperemos que en breve pues vea la luz en formato físico, después de todo esto que he dicho. Escuchamos ya el segundo corte de este trabajo, que además es curiosamente el mismo que el que traía yo, cabrón. Ahí para que veáis que realmente el capullo este y yo no hablamos antes de los programas para ver los temas que traemos. Sí, fíjate, claro, que hemos traído. Lo que pasa es que esto es una cuestión de última hora. Hay que dejar a los oyentes que piensen. Esto es una cosa de última hora que se nos ha ocurrido a los dos. La vida claro, por supuesto. Ha sido una cosa de última hora y no teníamos ni idea de que lo íbamos a traer. Una sorpresa. Mira, al final la sorpresa ha sido por partida doble. Sonando Lutaro con fuerza en el Imperio con este To Kill or To Crave. Left outside, as the nation's grace for the war. Bueno, pues ahí estaba esa coincidencia tanto del Yayo como mía, de Lutero. Y lo Lutaro, Lutero. Lutero Martín Lutero King. Lutero King. Lutaro, efectivamente. Lutaro. Muy bien, Lutaro, muy bien Lutaro. Ahí la apreciación, Yayo. Lutaro. ¿Qué pasa con el aro? Que bueno, lo que hablábamos, sí, trans metal, pero bueno, que no deja de tener esos cortes melódicos, ¿no? Dentro de que canta la tipa, canta de una forma un poquito más agresiva, después canta de una forma más melódica. Esa a lo mejor, en la parte agresiva, es lo que te decía, me recuerda mucho a sus Arch Enemy también, guardando un poco las distancias, esa voz ahí agresiva. Y después, pues, lo bueno que tiene esta banda, pues que va alternando un poco. Dices agresiva, canos. Agresiva, digo, ya sabes. Pánico escénico, dentro de nada. Arch tenemos enemigo. el disco de agresiva. Era agresiva. Era, es que no sé, lo que había. Como está diciendo que es más agresiva, claro. Digo, coño, agresiva. Cabrón, pánico escénico. Que ya que pensaba que me había equivocado y en vez de Arch Enemy había dicho agresiva, que cuidado, que se me va la pinza. Sería muy normal. Sea algo de lo más normal a estas alturas de temporada. Así que nada, que cojonudos y que banda interesante estos canadienses. Vamos con los Tower, sí, neoyorquinos, señor. Que han puesto en circulación su segundo trabajo bajo el nombre de Shock to the System. El disco lo ha editado Cruz del Sur Music y contiene 10 trallazos de puro heavy metal. Tower son la sensacional vocalista, es una puta maravilla, Sarabeth Linden, los guitarristas James Donzo y Zach Penley, el bajista Jeff Stein, Filmer, y el batería James James. Bueno, la banda se formó en 2015 y bueno, este Shock to the System supone, como he dicho, su segundo trabajo tras su debut homónimo en 2016. Sí, ya pusimos el año pasado, sí, el Play You and Tomorrow, me parece que se llama, que ya disfrutamos con la voz de la verdad que es un de la tipa, que es una flipada. Y este tema, pues se lo queríamos dedicar. Hombre, se lo vamos a dedicar a nuestro hermano Nacho de Forjando el Acero, que ha cumplido 400 programas. ¡Buah! El 9 de diciembre de 2021 ha cumplido 400 programas con su Forjando el Acero. Eres un puto crack, Nachete. Es increíble. Eres un puto crack. Pero Nacho, encima es que con esa verborrea que tienes, vamos, es que si los hubiera fraccionado, tendríamos en vez de 400, 800. Verborrea que te puede contar una serie entera. Efectivamente, o sea, Chernobyl, por ejemplo. Chernobyl, enterita, de las 7 temporadas de Chernobyl, te puede contar todo enterito sin despeinarse el hijo de puta. Escucha, un programa de Forjando, entre canción y canción, episodio de Chernobyl. Hombre, por supuesto. Y a tirar, por supuesto. Es un grande, Nacho. Nacho, enhorabuena, tío. Eres un referente, al fin y al cabo. Es que es así. Es efectivamente, así. Efectivamente. Con sus dos cojones. Con sus dos cojones. Y crea escuela. Y continuando, y contra viento y marea, 400 programas de Forjando el Acero. Es mucho decir. Es mucho decir. Y el jueves así ya que romperá la barrera de los 400 y hará el 401. Vamos con estos Tower, Nachete, que además... Esto escucha, va para ti. Va para él, porque además estuvimos hablando el último programa de Forjando que estuvimos allí, hablábamos precisamente de esta banda, así que creo que le molará. No me acuerdo, porque cuando voy ahí no me acuerdo de nada luego, o sea que... ni de lo que digo ni de lo que hago. Hazme caso, Yayo, que yo sé lo que vale, digo. Vale, muy bien. por cierto, Nacho, que se me olvidaba, que estarás escuchándonos, pues el de Tower, que también le quiero este, que se me había olvidado decírtelo, ¿vale? Pero sabes, Nacho, que primero es el mío, que ya te Tower, lo pedí hace. Tower, y escucha, y el de Sato, la reedición esa que va a sacar Cruz del Sur, que también me interesa, ¿vale? Sato. Sato. Sato culo en mi aparato. El mismo, esos mismos. Venga, y después de toda esta charlita con el amigo Nacho, ya estamos de nuevo con los oyentes de Imperio del Metal. con el resto. Y vamos con Emerald Race, banda heavy metal de Ohio, activa desde el 2016, que acaba de publicar su segundo EP este año, 2021. Ya yo, dos EPs ha marcado esta banda, tío. Después de que sacaran en agosto Wind of Solitude, el día 10 de este mes lanzan El Celta, que al igual que el otro, pues lo sacan de forma independiente y de momento vía digital. Otra vez, nuevamente. Es lo que hay. Emerald Race lo forman Jack Werley a la guitarra y a la voz, Patrick Kerr a la guitarra y Eric Curry al bajo y David Huddersfield a la batería. Joder, como ya, macho. Manejas de la hostia. Me dices tú de lo de la mesa y tal, pero es que el inglés... Lo que era y lo que soy ahora, madre mía. Casi madre catedrático. Eres como Shakespeare, pero... Claro, si yo me presento ya al C+, ese, ¿cómo se llama? Lo de al A, el C, el D y eso de la Escuela Oficial de Idiomas. Y me lo saco todo. Hostia, ahí me presenté yo, tío. No sé cómo... Va por letras, ¿no? Yo me presenté en los años 80, en la Escuela Oficial de Idiomas, tío. Haciendo un examen que tenías que perforar una tarjeta, esa que luego se metió en un ordenador de eso de la época, tío. Pues para que veas. Yo sé que... No di ni una, tío. Yo no tengo ni puta idea, nunca me ha dado por... No hace falta que lo digas. Pero vamos, que sé que iba por letras o algo. Sí, sí, sí. Creo entender. Banda interesante del underground norteamericano que suena ya con este Phantom Queen aquí en Imperio del Metal, sonando estos Emerald Race. Pues ahí estaban esos Emerald Raiders de Ohio. Banda, pues muy. Muy, como decías tú, que se parecían un poco a Running Wild. Había algunos toquecitos muy Running Wild. Pues. Para mi gusto, yo que sé. Yo no tengo ni puta idea de esto. Hay que tener. Pero ya, yo siempre me gusta que me des tu opinión porque eres un sabio. Vaya barbas que te estás dejando. Hostia, de Papá Noel, cabrón. Pero vamos, totalmente. Joder, es que es increíble. De indigente, de jomelés. De jomelés, total. ¿Te escondes el bocata de chorizo cuando vas a currar o qué, cabrón? Me la pela, ya se me enreda ahí todo la puta barba, tío. Vaya tela, qué cabrón. Me la pela. Bueno, vamos con otra propuesta que nos trae. Pues sí, vamos con Iron Blade, una banda de China, de speed power metal, que se formó en 2001 y que solo nos dejó un disco en 2014 llamado, como la banda, Iron Blade. Ellos eran Li Lei, guitarra, Don Xuxong a la voz y San Huao. Coño, ya wow. Ahí no me atrevo ni a decir los nombres, tío. Ahí ya me va a ganar. Al loro. Me ganas por goleada con esto. Pero es que el Zanjao, este, el Zanjao, era guitarra, bajo y batería. O sea, con dos cojones. O sea, un crack. No es el año, pero bueno, este último, Zanjao, lo dejó todo como su nombre, Zanjao. Zanjao, a tomar por culo. Y eso se hacía, hacían speed, o sea, música agresiva. Speed power, sí, es. La verdad es que suenan de puta madre, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues la banda dejó de funcionar, pues eso, cuando Zanjao dijo, pues esto ya está, hasta aquí hemos llegado. Lo hemos zanjado. Bueno, pues uno de los temas de este trabajo, su único trabajo, Iron Blade, es The Knights, los caballeros. Oh, Pues no veas cómo suenan estos. A ver, esto es pura caña, tío. Es una maravilla, tío. Hablamos desde que, China ahí que, tienes. Es lo que te digo, que a mí es que flipas. Hay algunos. Estoy investigando por mucho por ahí. Yo ahí. Ahora te va a dar la vena oriental. Estoy encontrando cosas espectaculares en todos los aspectos. Tenemos que hacer un especial un día de música. Nunca se es viejo para descubrir todo este tipo de cosas, tío. Tenemos que hacer un día un especial de música del Lejano Oriente, tío. Sí. A ver qué tal, a ver qué sale por ahí, porque joder, es que hay bandas como esta que yo tampoco los tenía cubicados. El cantante me recuerda lo que te he dicho al de Blast Dead. Es que tiene un toque muy Blast Dead. Instrumentalmente son unas putas máquinas. A uno de los cantantes que tenía Blast Dead. Bueno, Blast Dead tienen 4 discos. No sé si es el Ground Bound o algo así se llama el disco ese. Es que no me acuerdo cómo se llama ese disco. Ground Dead, algo o así. Ground Dead o Ground Bound o algo de eso. Que canta un tipo que canta pues, un estilo pues, muy, muy particular y muy parecido. Blast Dead tienen 4 discos y cada disco con un cantante distinto. Para mí el mejor es el que dices de este disco, que no me acuerdo cómo se llama y tal. Pero bueno, este tío está en esa tesitura. Y es una puta máquina. Y como banda, o sea, es que me parece una cosa tremenda. Sí, o sea, tremenda. A nivel musical y a nivel coros es una banda completita, la verdad que sí. Y desconocido totalmente, o sea, porque aquí pues es cierto que este tipo de bandas pues no llegan tampoco. Es que no llegan, o sea, no llegan. Si no es a través de redes y tal. Y ya te digo, esto es una banda más que ya no existe. Ya, o sea, sacan este disco y se acabó lo que se daba. Para que veas. Pues ya yo, tienes trabajo, tienes que sacar más bandas de estas para tener más día al día. No, te puedo asegurar que tengo para cada programa de los próximos 2 meses casi bandas de este tipo, bueno, bandas desconocidas orientales que estoy buscando y bueno, pues desde el thrash al heavy clásico y tal, tipo esto. Bueno, tengo unas cuantas ahí localizadas ya. Bueno, ya sabes que para cada día caerá una. Para el próximo programa, que vamos a hacer un programa con la gente de Manes y va a ser un especial OZI, ya se lo decimos a la gente de aquí, espero que no traigas nada de esto, traigas cosas parecidas a... Bueno, es que... Cosas que tengan que ver con Ozzy Osbourne, por favor, te lo digo porque ya te conozco y sé por dónde vas. Acuérdate el último imperio, el último programa de terror que hicimos con ellos. Fue maravilloso, pero vamos, es que... O sea, todo tiene que ver con Ozzy. Todo. Todo en la vida tiene que ver. Te voy viendo ya de cara al próximo programa. Bueno, ya yo, vamos con una banda que te va a gustar. Mira, ahora me has sorprendido tú con estos Iron Blade y ahora te voy a sorprender yo a ti. A ver qué te parecen estos Massacre. Banda francesa, además. Hostia, estoy con el heavy francés aberradísimo, tío, aberradísimo. Pues banda francesa desaparecida que estuvo funcionando del 86 al 97. No me jodas, a ver si me tengo que hacer con todos los putos discos. Pues ya por desgracia te vas a tener que hacer con ellos y bajártelo porque yo no creo ni que los puedas conseguir. Practicaban thrash metal con claras influencias al death. En sus letras hablaban de genocidio, asesinatos, violencia. Eso es lo mío. Destrucción. Violencia, destrucción. Y bueno, en sus comienzos eran mucho más cañeros, después empezaron a suavizarse musicalmente. Y de ese death thrash pasaron a ser un heavy thrash, por así decirlo. Entonces, bueno, la banda la formaban Fred Death, Duval, a la batería del 86 al 87 y como vocalista y guitarrista del 88 al 97. Este falleció de cáncer de piel a los 30 años en el 97, como ya he dicho, y pues de ahí el final de la banda. Fallece y se acaba. Massacre. Jean-Marc Tristani acabaron masacrados. Efectivamente. Jean-Marc Tristani a la guitarra del 86 al 97. Pascal Jorgensen, vocalista y bajista del 86 al 97. Y Jörg Kruger a la batería del 95 al 97. En el tiempo que estuvieron activos sacaron 5 trabajos, de los cuales destacamos el primero, destaco este primero desde el 1990, titulado Final Holocaust. El más cañero de la banda, de donde está extraído este temazo. Atención, Yayo, escúchalo que te va a molar. Que se llama Apocalyptic Warriors. Pues no querías tralla, pues toma tralla. Pues mira, trallita ahí de puta madre, macho. Tralla burra. Es que lo mejor de no los conocía de nada y ahora tendré que buscar a ver, indagar aquí con los colegas, tío. Con los masacras. Cago en la puta. La intro me ha recordado ahí a mi época de marinero. La intro es muy del Neil Patrick Johansson, muy de ese estilo. Sí, no, a mí me recordaba cuando estaba haciendo la mina en la marina, que te hacían cantar el himno de la marina, lo de sople serena la brisa, ruja amenaza la ola, cosas de esas, tío. Escucha, pero eso también te metías ahí en la en el grupo orquestal de ahí de la marina, sí, sí, detrás con la mandurria. Una polla. Si no lo cantabas te hostiaban, tío, o sea, directamente. Mi gallardía española se corona de... O sea, fascismo puro, fascismo puro. La puta marina, tío. No, prefiero cuando me sirvan la del sitio de Zaragoza, que me gusta más. Bueno, esa la tengo yo metida ahí dentro. Vamos con Centinela. 20 de septiembre de 2000... De 1999 comenzaba la carrera de los albaceteños Centinela. El pasado 10 de noviembre comunicaban su decisión de separarse tras 22 años de carrera y 8 trabajos de estudio. Tras irrumpir en la escena como un huracán de heavy metal, que era realmente lo que eran, con su EP del año 2000, Emisarios de Fe, y sus tres, para mí, imprescindibles trabajos, los primeros que fueron Sangre Eterna 2002... La Nueva Ira de 2004 y Pánico de 2006. Centinela, bueno, la verdad es que se fueron desinflando un poquito y... Se fueron hacer otro tipo de música. Sí, intentaron amoldarse a lo que había y, bueno, para mí personalmente la cagaron totalmente. También se marcharon las guitarras que habían en la primera... Sí, se Maiden. Maiden se marchó y ya pues la música pues de la banda pues hizo otro giro. Realmente, bueno, pues en 2015 editaron su último trabajo, El Lamento del Diablo, y bueno, pues sí es cierto que han dejado un legado realmente importante. La banda de Cano a la voz, Mitchell a la batería y Simarro al bajo, que son los que realmente se mantuvieron durante toda la carrera, pues lo que digo, han dejado un legado realmente importante. Vamos a homenajearles, se lo merecen, para mí totalmente. Es una putada. Antes de que termine, Yayo, quiero decir al que sea el responsable de haber sacado pues los discos de Centinela, que se han reeditado ahora, el Pánico y... En vinilo, sí. Se han reeditado en vinilo. Joder, yo no entiendo por qué no han reeditado pues los dos primeros también. Han reeditado el Pánico de momento. El Pánico solo, pero los otros dos discos... Joder, pero es que eso no es tan sencillo. Ya, coño, o sea, pero eso, joder, es que una edición en vinilo costó una pasta. Ya, no sé, se han tirado por otro tipo, no sé, quizás a lo mejor es que en su día tuvieron más aceptaciones los discos. Hombre, y por eso los Pánico es un discazo. Sí, para mí los tres primeros son indispensables, de Centinela, eso, para mí. Lo que pues tú ahí, has dicho, lo que has dicho... Ahí está metido Pánico, que es para mí el último disco realmente acertado de la banda, porque luego pues fueron por otros derroteros, que realmente, bueno, pues... no estaban tan acordes a lo que nos gusta a nosotros, pero sí a lo mejor acordes a lo que en ese momento, o sea, otro tipo de gente, que son 22 años de carrera. Se equivocaron a lo mejor, para mí, intentando buscar un mercado que no tenían que buscar, porque a lo mejor es que ni lo encontraron, seguramente, o sea, no creo que lo encontraran, pero bueno, en 2015 sacaron su último disco, El Lamento del Diablo. Y bueno, pues yo he recuperado un tema que se llama Rencor, bueno, que es de su segundo trabajo, que lo abría, me parece una puta maravilla, y bueno, pues Centinela se merece un homenaje total en el Imperio del Metal, y bueno, pues para ello va. Pues vamos con Centinela y vamos con ese Rencor. We'll be right back. Bueno, pues después de ese homenaje a la gente de Centinela, por desgracia ya desaparecida desde mediados de este mes. Sí. Pues vamos ahora con. Vamos a cambiar el tercio. Vamos con una formación alemana de Paderborn. Ellos se llaman Reinforcer, que este año vio publicado su primer LP bajo el título Prince of the Tribes. Este trabajo salió a través del sello Scarlet Records y consta de 9 cortes. La banda la forman Leis Schmidl a la batería, Tobias Schwasser a la guitarra, Lorgan Lexi a la voz, Marvin Fetter al bajo y Niklas Stappert a las guitarras. Antes de este trabajo, la banda publicó un EP en el año 2018 titulado The Wanderer. Y bueno, pues una interesante propuesta, la de estos hasta la fecha, para mí desconocidos alemanes, que suenan ya en el imperio con este Allianz and Steel. ¶¶ Man. Pues ahí estaban esos Reinforcer que tienen cierto toque a... Un tufo. A Blind Guardian. A Blind Guardian que te cagas, tío. Y ese tipo de bandas, la verdad que sí. Pero vamos, descarado. Bueno, pues ahí están los chavales, tendrán su público, coño, ya yo. Si es que me sí, cago coño, en 10. Si esto es lo que hay. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Te han gustado? No. Está muy cerrado, ya yo, te veo muy cerrado. De hecho, bueno, pues para escuchar eso me escucho Blind Guardian, tío. Pero bueno, que es lo que hay. La vida es así. No vamos a entrar en ese tipo. La vida es así. Es, no vamos a entrar en... La vida es dura. No vamos a entrar en esas cuestiones, Yayo, ¿eh? Porque ahora últimamente, por ejemplo, la que te escucharías antes a ti, Timo, que a Iron Maiden. Sí, por supuesto. O sea, depende del disco de Iron Maiden, pero si es el si es el Fujitsu este... ¿Cómo te gustaba? Vamos, ¿cómo te gustaba? Pensaba traerlo... Vamos. No, porque el... Va directo a los mejores de 2021. Como ya he dicho, la próxima semana haremos el especial con Manners de Ozzy Osbourne y no lo voy a traer, pero pensaba traerlo de continuidad. ¿A qué? El Fujitsu, sí. Pues lo pones tú y yo me piro a mi puta casa. No me jodas. Es que de verdad... Madre mía. Sí, es una maravilla, ya yo. A Carlos Campayo le mola un huevo, todo lo que sea. Carlos, te respeto un montón, pero eso es una puta mierda. Una puta mierda. Vamos con un poquito de trans metal, que hace mucho que no pongo trans metal, tío. Venga, vale. Vamos ya, con Damage, The Mage, imagino que se dirá. Luego ya suavizo yo un poco, venga. Venga, va. Es una banda de Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos, que se formó en 2019 y que en septiembre de este año editaba su debut llamado Fatal Solution. The Mage está formado por TJ, al tejado. Es un chiste para los de los 80, eso sí, ya ahí se queda ahí. TJ al tejado, guitarra rítmica y voz, Alex guitarra, Noah, el del diario, al bajo, y Tony, yo que sé, pues Tony Montana, a la batería. Fatal Solution contiene 8 temas y fue editado de forma independiente por la banda, totalmente. Bueno, pues el tema que da título al disco es Fatal Solution y suena así de cañero. Yeah. mediocrity as the sheep laying wait to die. Gathered in a transcendent state, no remorse from the coming light. Pues después de estos chillones que nos ¿Qué me estás contando? No tienes ni puta idea. De estos damaje para los de aquí, de puta madre, tío. Bueno, ya yo. Pues no es de las bandas que más me han gustado de los que. Me lo llama chillones. Es que chilla un poco este chico. No tienes ni puta idea de jugar a futbolín. Bueno, pues vamos ahora con una banda, mira, ¿ves? Más toca los cojones, pues ahora te voy a poner una banda que no te gusta. Y ya está. Y así, pues venga. Pues qué raro. Fititi, como dice. Qué raro. Fititi, como dice uno por ahí en un programa. Bueno, Striker. Hostia. Los canadienses han lanzado un single. Se les ha ido la pinza absolutamente a estos pavos. Pero, a mí me siguen gustando. Hace muchos años. Sí, es cierto que han desacelerado. Han pisado el pie en el freno y hacen otro tipo de música. Pero, sí, sí. Pero a mí me gusta lo que hacen. Los canadienses han lanzado un single nuevo que hace creer que es un adelanto de un inminente trabajo para el próximo año y también un reclamo para la gira que tienen preparada para el 2022. Esto no se iban a retirar, no sé qué pollas. No, recorrerán la península y donde ya tienen cerradas siete por fechas. Mí se pueden ir a tomar por culo actualmente, pero bueno. Así que de momento, mira, tienen cerrado miércoles 13 de julio del 2022 en la Sala Nana Ciudad Real, jueves 14 de julio en la Sala Rock Bill de Madrid, el viernes 15 de julio en la Sala Event de Sevilla, sábado 16 de julio en Lisboa, esto también forma parte de la península, pero claro, de península. Domingo 17 de julio en el Paz Transilvania de Vigo, lunes 18 de julio en la Sala Gon de Oviedo y el martes 19 de julio en la Sala Grove de Portugalete. Joder, así que fíjate. Esperamos y deseamos que todas estas citas no se cancelen y todo transcurra con normalidad, que ya toca. De momento vamos con ese single que se han sacado de la manga los canadienses, esto se llama Dead Grease y suena así de bien. Just leave me alone. Oh, I won't see you on the other side. Just leave me alone. Oh, I won't see. Bueno, pues esto que estaba sonando no es ni más ni menos que Alpha Souls. Y bueno, tenemos a su guitarrista, Ricardo Walls, que hablando de Canarias, le tenemos por aquí, por el Imperio. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Imperio, Ricardo. Muchas gracias. Vaya discazo este Carousel of Emotion, ¿eh? Madre mía. Estaba diciéndose al Yayo y es que me parece una verdadera joya. Bueno, lo primero y ante todo, darte las gracias porque, bueno, pues has entrado al programa después de currar y, bueno, pues no hemos podido tenerte antes y no vamos a poder disfrutar de toda la charla que me gustaría, ¿no? Ya, tenemos una hora menos aquí, es lo que tiene. Ya, desde luego, desde luego. Bueno, pues esto que sonaba es Clean to the Top, era el primer corte de este Carousel of Emotions de Alpha Souls. Y bueno, primero y antes de comenzar con esta charla, ¿quién es Ricardo Walls? ¿De dónde sale este genial músico? Que para muchos es un desconocido dentro de la escena. Y bueno, pues puede ser que formaras, no sé, yo indagando por ahí, puede ser que formaras en tus comienzos en un grupo de trans metal que se llamaba Corrosión de Tenerife. Sí, pues buena labor de investigación, eso tiene un montón de años, sí. Sé que después has estado dando o das clases de guitarra, como buen músico que eres. Sí, bueno. Me dedico a la docencia más o menos. Y varias bandas locales aquí para tocar, por zonas turísticas y ese tipo de cosas. O sea, que más o menos me gano la vida con lo que me gusta, malamente, pero voy tirando, como quien dice. La verdad es que, bueno, Alpha Souls, decir que es un proyecto de Ricardo Walls y Héctor Fon. Debuta con este Carousel of Emotions, trabajo de clara influencia hard rockera, muy en esa onda de las bandas que coparon la escena de mediados de los 80. Disco que se gesta, creo que en el 2020, pero que no sale físicamente hasta este año, ¿no es así? Sí, salió en el 2021, aunque hubo un pequeño malentendido con la discográfica y ellos lo lanzaron por su cuenta por las redes y estuvo por todos lados. Justamente hoy se cumple un año, el 15 del año pasado estaba ya el disco por toda la red corriendo ya. Y nuestra idea era lanzarlo físicamente más adelante y que saliera todo a la par, pero no fue así. Bueno, yo tengo que decirte... Es una diferencia más brutal. Pero brutal, brutal. Es un año, estamos hablando de una salvajada. Sí, es eso, es el tema de por qué se ha retrasado tanto la salida de este CD, macho. Retrasarse, no, estaba pensado, el disco estaba grabado y bueno, sí, al principio hubo algunos retrasos por todo este tema de la pandemia y toda esta historia, hubo algunos pequeños retrasos y también porque, como tú dices, es un proyecto, no somos cuatro amigos que estamos reunidos, que ensayamos y que llevamos el proyecto adelante, sino cada uno desde su casa prácticamente, sobre todo con el cantante, que es griego, es extranjero, he tenido que hacer todo el trabajo vía hablando por Skype y trabajando con él a distancia, por medio de la red. Y eso pues demora bastante lo que es el final del trabajo, ¿no? Bueno, para mí este disco que ha estado lo hemos tenido en nuestras manos en el 2021, para mí es como si fuera del 2021 y de hecho nosotros hacemos una sección, hacemos un programa especial a principio de año, en enero, y bueno, y claro, este disco para mí va a ser el mejor disco de este género sin duda alguna, o sea, se lo he dicho a Alberto, digo... Me da igual que saliera en el 2020, yo lo tengo en el 2021, lo he podido disfrutar en el 2021. Para mí va a ser el mejor disco dentro de este género del para 2021. Para mí también es un disco y nuestra idea era esa, 2021. Era, ¿no? Además, la fecha fue malísima, un 15 de diciembre del 2020 lanzar el disco no me parecía bien, porque como dices tú, hay un montón de prensa también española y esto que meten sus listados de discos y meten todas sus cosas y lo meten como ya por esta fecha ya están cerrando, ¿no? Para hacer sus listas y eso. Y a nosotros nos cogió muy mal que la discográfica quisiera lanzarlo... Por propia cuenta, sin consultárnoslo prácticamente. ¿Con qué sello lo sacáis, este trabajo? Esto es, pues, si te digo ahora, así, Roce de Records. Bueno, decir que Héctor Fon es tu mano derecha en este proyecto y sin duda pues se ocurre una producción a un altísimo nivel. ¿Cómo se forja este contacto con Héctor y para hacer este proyecto? Bueno, mira, Héctor, para explicarte bien, Héctor es un amigo mío desde la infancia. Sí. Y es un tipo que es un fanático de este tipo de música. Bueno, a él le gusta más live, le gusta más lo que es el AOR puro, ¿no? Y él siempre, pues, me conoce a mí de siempre, me ha visto que todo ese material yo lo tenía escrito, tengo un montón de... Bueno, tengo para grabar cuatro discos más, si quiero. O sea, yo siempre he estado escribiendo material para cantantes, después he grabado un montón de cosas instrumentales. tipo Steve Vai, Satriani, estas cosas. Yo tenía mucho material de eso, que tengo un montón de maquetas hechas con esa música. Y el tipo siempre me decía, tío, tienes que hacer esto con un buen cantante, yo pongo el dinero, si hace falta, lo que cueste y tal y cual. Él se encargó de buscar al cantante, de ponerme en contacto con él, con los músicos de sesión también, que al final tocaron lo que yo les di escrito. Y se gastó lo que es el dinero de pagar la portada, que nos la hizo el chaval que le hace las portadas al grupo World Cry también, sí. De contactar al cantante y pagarle los honorarios a los músicos de sesión, y pagar lo que es la mezcla y producción que la hizo Carlos Arcay, que es un chaval de Galicia, que sí. Se dedica a esto. Arcay Studio Sounds, o algo así se llama. Que es donde se ha gestado todo este material. Sí, entonces Héctor fue, como quien dice, un productor ejecutivo, que se dedicó a decir, esto lo quiero hacer porque me da la gana desinteresadamente y me gasto pues el dinero que haga falta y hacemos esto. De hecho, pues se puede decir que Héctor Fon, además que aparece en el libreto del disco, es forma parte de este proyecto y es uno de los miembros más de este proyecto de Azfa Sounds. Sí, podría decirse que sí, sin él no lo hubiésemos hecho. Para este proyecto de momento de estudio, como bien dices, os acompañan el genial vocalista, como ya he dicho, griego Manos Fasis, de Dar Nova y de Virusion, Borja López al bajo, bajista murciano, creo que militó en una banda de death llamada Canabalú. Pues no tengo ni idea, porque yo no conozco a él. El trato que he tenido con él es, mira, estas son las partituras del bajo, estas son las canciones, quiero que toques aquí, sé que no es de aquí, tampoco es de la península. Y el que le dio el trabajo, yo lo grabó, son músicos de sesión, que ya te digo que eso es cosa que Héctor fue el que lo contactó. Sí, Manuel Delgado igual, tampoco, o sea, realmente al final todas estas colaboraciones surgen porque Héctor puso toda la leña en el fuego, ¿no? Para que este proyecto saliera adelante, viendo pues las composiciones que tenía, que realmente pues sí, lo que es el batería y el bajista fue la primera. Con cantantes hicimos un montón de pruebas. Intenté primero probar gente pues patria, ¿no? Gente, quería yo a alguien que fuera español también. Probamos gente de aquí de Canarias, probamos gente de fuera. A mí, particularmente, que es quien tenía la última palabra, ya que los temas son míos, pues no me llevó a convencer ninguno. Pero en el momento que me presentó a este hombre, a mano, quedé encandilado. Digo, uff, este tío sí lo quiero. Este tipo es calidad. Sí, sí. Y ya pues empecé a trabajar con él. La verdad es que está rodeado de músicos. Bueno, evidentemente tú brillas ahí con luz propia. Haces una labor a la guitarra y a los teclados sublime. Y ya te digo, para muchos de dentro de nuestro rollo, dentro del hard and heavy, pues quizás eras un desconocido hasta que te hemos escuchado y hemos alucinado. Creo que la portada, como bien dices, como bien decías antes, corre a cargo de Daniel Alonso, que es portadista, como bien has dicho, de entre otras bandas, de Dark Sun, de War Cry, incluso del Pánico de Centinela, lo hizo él, o sea... Sí. Además, un chaval muy, muy, muy, muy, muy, muy noble, muy buena gente, muy real, se volcó con nosotros porque la música le gusta. Él, cuando yo, los primeros temas que yo le mandé, dice, tío, esto me gusta un montón. Y dice, no te lo hago gratis porque tengo que comer y tal, pero me gusta, me embarco con ustedes y tal, y nos ha cobrado dos duros, ¿no? Pero se ha portado muy bien con nosotros. Sí, porque la idea surge... Me ha ayudado mucho en el tema de después, pues él tiene contacto de promocionarlo, mira, tal, llegamos a salir por medio de las revistas estas de... la revista de tirada nacional, Metal Hammer, Heavy Rock. A ver, aquí tengo alguna adelante que no me acuerdo los nombres, me cogí el pronto. Rock. Ah, sí. ¿Y la idea? Por una vez me presentó a gente de ahí que son los que llevan el tema de la entrevista y todo eso, y me hicieron ahí una doble página central, todo perfecto y todo eso, y algunas cosas más que Daniel se ha involucrado incluso también con nosotros. ¿La idea de la portada es realmente un boceto vuestro o surge, o le dijiste, mira, queremos esto y...? La portada, él mandó 4 o 5 ideas en base a lo que la música podía emularle, y Héctor, que es el que tenía la última palabra, escogió, ya que es el que pone el dinero, escogió esta portada. A mí había otras verdaderamente que me gustaban más. Lo que pasa que también puede ser verdad que las otras, a lo mejor por verlas, no te daría la impresión de un grupo de hard rock. A lo mejor te podría parecer algo más... Agresivo, más progresivo. Sí, otro rollo diferente, era como más oscura, era algo más siniestro. A mí particularmente me gustaba más, pero bueno, Héctor, como te estoy diciendo, el que tenía la última palabra para esto. Sí, bueno, la portada, la verdad es que... Igualmente está muy chula la portada. Sí, la portada además, como bien dice, refleja que lo que vas a escuchar va a ser una banda pues de un corte más hard and heavy que otra cosa. Eso sí es cierto. En este trabajo recogéis toda la esencia del hard and heavy americano, en muchos momentos aderezados pues con esa magia en algunos aspectos, pues incluso experimental, neoclásica, a la hora de plasmar muchos de tus solos. ¿Cuáles son las influencias de Ricardo Walsh a la hora de plasmar este trabajazo? ¿Qué músicos más o menos te han influenciado para hacer este tipo de composiciones? Bueno, a nivel de grupo, o sea, no mi parte guitarrística, no, sino a nivel de lo que sería la música cantada y eso, pues se puede notar en algunos cortes que me gusta Whitesnake bastante. Y que me gusta la segunda etapa de Winger mucho también, a partir del disco Pool, creo que se llama. Sí. Eso me encantan, todos los discos que ha hecho Winger. Algo se puede escuchar por ahí, alguna pequeña influencia de, pues no sé, a lo mejor de los primeros Skid Row también, de lejos, ¿no? Ese pequeño tufillo que pueda tener por algún sitio. Pero básicamente el 1987 de Whitesnake es el disco que, cuando era un chaval, yo a mí, pues me voló la cabeza, ¿no? 1987 Leave of the Town son dos discos que vienen muy a la par y que quizás, a lo mejor, si es cierto, que mame mucho Alpha Soul de esa influencia. Sí, y ya te digo, y de Winger también a partir de ese disco. Y después, a título personal, pues guitarristas instrumentales desde Jason Becker, Ingrid Martin, Satriani, Bay, todo ese tipo de cosas que... Eso es lo que he podido ver, que en muchos de tus solos sí es cierto que tienes cierta influencia estilo Steve Bay, Satriani, porque son como muy experimentales, muy virtuosos, pero sí... Incluso la idea principal al principio era la música fuera un poquito más progresiva, en algunas partes meter, pero claro, Héctor es el que manda, como te digo él, si es por él hubiese sido más aorto todavía, más tranquilo, solos más melódicos, no quiere mucha virguería, no quiere mucho... Porque los temas ya estaban hechos, pero él ha sido como un pequeño director de orquesta, que como lo ha orquestado todo, ¿no? Ha dicho, aquí esto, aquí otro, un poquito de su mano, pues hay. Entonces ese tema, sí, tiene ese pequeño tufillo progresivo, pero poquito, a pinceladas, como dices tú, ¿no? Dale mi más sincera enhorabuena a Héctor Fon, porque ha hecho un trabajazo, vamos, terrible, al igual que tú con el tema de las composiciones. Ya te digo que para mí este disco, a este nivel, a nivel Jarange, me parece brutal. Es una pena que hayamos empezado la charla tan pues por desgracia, como bien dices, tú vives en las islas, nosotros aquí, al final no hemos podido cuadrar, nosotros cuando hacemos el programa es ahora y estamos prácticamente a punto de terminar, nosotros bueno, terminamos a las 9:30. Eso no pasó con los de Tabov, pero directamente estamos esperando que nos llamen. Sí, hubo un problema de horario que al final... 3 años después, con la diferencia horaria al final esa charla se fue un poco al garete. Bueno, vamos terminando, como ya digo, por desgracia, Ricardo, con esta charla, que ya nos hubiera gustado pues haber tenido mucho más tiempo, pero bueno, bastante tiempo, pues bastante que hayas tenido un rato justo después del trabajo para hablar con nosotros. Antes de terminar, ¿habrá más trabajos como Alpha Souls o este proyecto se acaba aquí? ¿Tendremos noticias tuyas más adelante en forma de otro proyecto o proyectos? Pues mi idea en principio es, sí, poder volver a sacar un segundo disco, mínimamente. También nos llamaron justo, pero claro, estamos en los tiempos que estamos viviendo para hacer datas en directo, que al final es donde vamos a sacar nosotros dinero. Incluso algún festival para entrar el segundo, pero como está la cosa y teniendo un grupo que uno vive aquí y el otro allá, reunir a esta gente con toda la situación que estamos viendo y tal, es complejo, iba a costar dinero. Puede ser que para directo yo monte una banda a nivel local, vamos, con gente de aquí, entonces sí podamos tocar. Ahí te vas a tener, ahí sí que vas a tener que poner todo el fuego, ahí toda la leña en el asador, porque para encontrar músicos de este nivel, pues tendrás que hurgar ahí bien, en las islas. No, sí tengo yo cantantes aquí que me pueden hacer esto, que incluso no vienen ni de este palo. El tema es que como los temas ya están hechos, es más fácil reproducir algo que ya está hecho, no crearlo, ¿no? Que era lo complicado, fue cuando yo no di con nadie aquí por la zona de nuestra patria, porque las líneas vocales que me hacían y tal no me llegaban a convencer, el inglés era un poquito chapurreado y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya estando hecho, sí puedo conseguir yo un cantante que diga, mira, canta esto que está aquí, lo oye, haz esto, reprodúcelo, o sea, es más sencillo a ese nivel. Y lo otro que me comenta, sí, yo sigo teniendo muy buena amistad con Manos y está abierta la puerta por completo a hacer un segundo disco con él, y si no es con él, pues con otro. Él me ha presentado también, como está más metido en la escena, él acaba de fichar ahora por Frontier y está con otra banda, él mismo me dice, si no soy yo, te va a cantar este que es un crack, o sea, me puede conseguir gente. El tema es, deja ver cómo van las ventas del disco, de momento se ha vendido algo, fuera, en el extranjero, sobre todo más que aquí, que en España, para afuera han salido bastante cantidad de discos y recuperar un poquito lo invertido para poder volver a hacer otro. No me lo digas, en Japón seguro que has vendido algo. Sí, en Japón han caído bastante, sí. ¿Ves? Es que no sé por qué, pero el mercado japonés... En Estados Unidos, bajo todo pronóstico, han caído un montón también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en Estados Unidos han caído muchos. Bueno, los tres principales han sido Suecia, Estados Unidos y Japón. Pues, y que se hayan vendido muchas copias en Suecia también es un éxito, ¿eh? Porque tú date cuenta de todo el nivelazo a nivel musical que hay en Suecia, con todas las bandas que hay y con toda la gente que hace música, que salen bandas también de todos porque los tipos. Manos era un poquito conocido, el disco de Hideaway, no sé si lo habéis oído, le abrió bastante la puerta. Sí. Y ahora que acaba de fichar con Frontier, a ver si la gente, pues, escuchando el trabajo nuevo, le da por hurgar en el pasado de él y de rebote nos eche un empujón a nosotros también. Nosotros, de todas maneras, en el momento que saque algo, lo pincharemos aquí y también recordaremos que es el vocalista de tu proyecto de Alpha Souls. Eso, no, no, vamos, que no te quepa ni la menor duda. Para terminar, Ricardo, ¿cómo se puede hacer la gente con Carrusel of Emotions? Que bueno, nosotros sí, no hemos tenido dificultad para hacernos con él, pero bueno, me imagino que no habrá problema a nivel tiendas, estarán en todas las tiendas, ¿no? Hay una tienda en Madrid que lo distribuye, otra en Barcelona que también, en Inglaterra tenemos otro punto que lo distribuye, y directamente si alguien nos quiere escribir a nuestra página de Facebook, Alpha Souls en Facebook, nos busca, ahí nosotros mismos podemos hacerle llegar una copia. Porque ahora mismo, si te digo la verdad, te miento, no recuerdo los nombres de las tiendas. Sí, aquí yo me hice con este trabajo gracias a Camino y Julio de Rock Antipo, a los que les mando un abrazo desde aquí porque me dieron a conocer Alpha Souls, gracias a ellos, y me pareció, pues vamos, escuchar vuestro trabajo me ha parecido, pues eso, una experiencia realmente enriquecedora. Ya te digo que será uno de los trabajos... Me van a sacar los colores. No, claro, es verdad, que yo se lo he dicho antes a Alberto, y era además la espinita pendiente que tenía, ¿no? Porque desde que tengo este trabajo, pues quería contactar contigo y quería pues transmitírtelo, igual que te lo estoy transmitiendo ahora, y hablar contigo un poco de cómo se ha gestado todo esto, porque la verdad es que merece muchísimo la pena. Así que toda la gente que nos está escuchando, que le gusta el hard heavy, vamos, Alpha Souls, Carrusel of Emotions, es la apuesta... Vamos, sin duda alguna, de este 2021. Y bueno, veremos a ver más adelante, porque como bien dices, tienes temas para sacar, para dar y tomar. Así que a ver. Lo único es el tema económico, que sacar un disco cuesta mucha guita, como quien dice, ¿no? Bueno, a ver si Héctor apuesta de nuevo por vosotros, en ese sentido también. Sí, él ha dicho que sí, pero quiere recuperarse un poquito de esto, ¿no? Efectivamente. Bueno, Ricardo, nos vamos a despedir con Neverending. Otro temazo de los que componen este trabajo, y darte las gracias y mi gran enhorabuena por este trabajo que os habéis marcado. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto para próximos trabajos de Alpha Souls. Por supuesto. Venga, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, un abrazo, adiós. Alpha Souls, Neverending. Gracias. It's never